primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todas aquellas zonas donde se escucha la 105.5, la radio de este barrio. Arranca un nuevo Radio La Mariposa. Poniéndole onda a la lluvia. Sacudiendo la mañana. Reuniéndose temprano para hacer un programa mejor. Se viene un nuevo Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va? Ah, buen día, buen día, buen día. Gotita a gotita le vamos metiendo al programa. Hablando de lluvia, 13 grados 4 dice la temperatura actual en el aeropuerto de la ciudad. Acá en el estudio mayor ya hay 19 grados, está al revés. Ah, me parece que está al revés. 14 grados 6. Un grado más que en el aeropuerto. Pero para lo que resta del día, por la mañana lluvias, por la tarde lloviznas, por la noche lloviznas. Así va a estar todo el día, una máxima de 17 grados para lo que resta del miércoles. Mañana jueves, ¿quieres saber? Por favor. Lloviznas por la madrugada, por la mañana lloviznas, para la tarde lluvias aisladas, para la noche mayormente nublado, así que para de llover recién mañana jueves por la noche. Mañana jueves 16 de máxima. El viernes mejora, mayormente nublado, al menos no precipita nada, pero la temperatura solo 15 grados para el viernes. El sábado 17 grados, el domingo 18 grados, el lunes 17, bueno, domingo 18 grados, vamos a tener un lindo fin de semana. Pero para lo que resta de hoy, bueno, lluvias, lloviznas durante todo el día. ¿Cuándo vuelvo a mover el auto yo que no tengo limpia parabrisas? ¿Cuándo es? El fin de semana, el sábado y el domingo. Bueno, así que por ahí cuando retransmiten este programa en Radio Autónoma Piuqué el domingo a la tarde, ya ando dando vueltas con mi móvil de exteriores porque ha dejado de llover. Le contamos a los y las oyentes que este programa es el programa del Centro Cultural de los Usuarios de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, que ese espacio se llama Camino Abierto, que está ubicado en Misiones 75 en la zona de Nireco, y que este programa lo toman, como decíamos, los amigos de Radio Autónoma Piuqué y también de Nueva Cultura Despierta en algún lugar del conurbano bonaerense que incluye este programón en la programación de su emisora. Así sería la cosa. Muy, pero muy bien. ¿Quiere que arranquemos con las efemérides del día? Bueno, ¿me va a leer o me va a poner un videíto? ¿Cómo sería la cosa? El videíto tiene música, así que si quiere podemos compartirle. Ah, no, es que yo lo voy a ir pausando, así que no hagamos eso. Bueno. Mejor no hagamos eso. Sí, vamos con lo del videíto, porque hoy no encontré lo de la parte escrita. Así que la historia del día, efemérides del 15 de marzo, lo estamos leyendo desde el sitio de Telam. A ver, el primero que aparece un día como hoy de 1913, All Boys, se funda la institución, dice el video, deportiva en el barrio porteño de Floresta. Carlos Tevez se formó en el club de All Boys. Esto sucedió en 1913. Nos venimos un poquito más acá en el tiempo, ya te digo, que dice el video, 1924, Santa Fe, Argentina, nace José Rucci, dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM. En 1970 fue designado secretario general de la CGT. Un día como hoy, pero de 1959, Ricardo Soule, nace el músico, compositor, guitarrista y vocalista de Vox Day, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. Nace Ricardo Soule un día como hoy. De 1962, historieta Mafalda, el emblemático personaje de Kino surge para promocionar una línea de productos electrodomésticos de la firma Manfield. Ja, fíjese dónde llegó, ¿no? Sí. Y arrancó con nada que ver. Y medio como que arrancaba por un par de semanas y después iban a ver qué pasaba. Exactamente. Pasó lo que pasó. Qué 1963, vale. Pensilvania, Estados Unidos, nace Brett Michaels, músico, compositor y cantante de Poison, banda de glam rock con la que vendió más de 40 millones de discos. Un día como hoy de 1964, Buenos Aires, Argentina, Hugo Gatti, en un partido amistoso jugado ante Peñarol de Montevideo, debuta en el arco de River, el Loco. Luego sería ídolo absoluto de Boca Juniors, pero arrancó en River. Ahí aprendió a atajar. Exactamente. La escuela de River. 1971, República Argentina, Vox Day, lanza La Biblia, el segundo álbum de estudio de la banda, una de las óperas primas del rock en castellano. Un día como hoy, de 1972, Nueva York, Estados Unidos, El Padrino, se estrena el film dirigido por Francis Ford Coppola y protagonizado por Marlon Brando y Al Pacino, un clásico del cine gangster. Así que el mismo día nació Ricardo Soule, guitarrista y coincidencia, también violinista de Vox Day, y estrenaron La Biblia. Mire usted, La Biblia, ¿usted se acuerda? ¿Habrá sonado en su casa en algún lado? No. Todo lo que tenga que ver con el catolicismo en casa no va a sonar nunca. Terrible disco, La Biblia de Vox Day. Mire no, cómo arranca. No. A Fabián le gusta. ¿Cuántos recuerdos? Mire, en algún momento pasaba por la calle Corriente, ahí en el 500 más o menos, que está la iglesia donde se grabó La Biblia, porque eso aparece en la película Barrock, aparece ahí, que sitúan donde fue la iglesia. Yo decía, mirá, pensar que acá era bueno La Biblia de Vox Day, qué grande. Bueno, un abrazo ahí a Soule, que ahora vio que Vox Day es como que es un matrimonio en eterna disputa. Exactamente. Y Soule va a estar tocando ahora con su versión Vox Day, Ricardo Soule con su banda La Bestia Emplumada. Así que, ¿cómo me gustaría estar a 1700 kilómetros, aunque sea por un ratito? Un día como hoy, 1995, Buenos Aires, Argentina, Carlos Menem Jr. fallece a los 25 años al caer el helicóptero en el que viajaba junto a su amigo el automovilista Silvio Oltra. Es recordado por las efemérides de Telam esta mañana. Otra de las efemérides, un día como hoy, pero del año 2022, Arturo Bonin, fallece a los 78 años, el director y actor de larga, reconocida y popular trayectoria en teatro, cine y televisión. También está destacado hoy en la efemérides la historia del día. El Día de los Derechos del Consumidor se celebra esta fecha, aprobada por la ONU en 1985 para proteger y promover los derechos de los consumidores en todo el mundo. Día Internacional Derechos del Consumidor, dice la efeméride desde el día del diario Telam, que te acabamos de leer. Me quedé pensando que tenemos un compañero que es hincha de Vélez. Sí. Le podemos preguntar, a ver, acerca de esta efeméride, que es el nacimiento. Claro, le podemos preguntar a ver si conoce. Si conoce, si conoce. Al Boy. Déjeme sí. saludar a unos cuantas familias vecinas de aquí de este barrio, que vienen justamente del barrio de Floresta y que son hinchas, pero fanático del club All Boy. Así que le mandamos un saludo ahí a la familia. Algunos integrantes de la murga de aquí de Villa Los Coibos. Mire, este es el himno de All Boy. A ver. ¿Sabe quién es el que toca? ¿Napolitano? El Negro García López. Ah. ¿Pero quién canta? El Negro García López. Mire. Está con la camiseta de All Boy en la grabación del himno de All Boy. Qué parecido a Papo para cantar, ¿no? Bien. Esta no la tenía, Qué gran guitarrista el Negro García López. Sí, sí, sí. Volvemos entonces a mandar saludos aquí a la familia hincha del club All Boy. Volvamos, porque se nos va a armar con el pollo. Volvemos, 2944-784040, allí dejás los mensajes, nos escuchás desde lejos, a través de fmloscoibues.redenfoques.com.ar, la radio en internet. ¿Y qué le parece si arrancamos con uno de los pedidos? Porque Gastón se levantó re tempranito, compañero Gastón. No le creo. Ya está en camino abierto y nos mandó un audio, a ver qué dice Gastón. Yo quería pedir un tema de Almas Fuertes, Sé Vos, y nada, para dedicarle a todo Bariloche. Perfecto. Almas Fuertes, Sé Vos, primera de las canciones de este programa. En un ratito nos vamos a Camino Abierto, a Misiones 75. Allí ya está el pollo juntando el ganado. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. ¡Vamos! Los invito a los miércoles de 11 a 13 escuchar la radio La Mariposa en las sintonías de 105.5 FM Los Coihue, la radio La Mariposa. Hola, buenas tardes. Esta es para la radio La Mariposa, que se transmite los días miércoles en directo. Bueno, yo estoy acá en camino hoy. Recién acabo de salir del taller porque estuvimos hoy produciendo pañuelos por el Día Internacional de la Mujer, que se llaman 8 AM, o M, 8 AM, creo que es, me equivoqué. Bueno, hoy en el taller de Maya estuvimos en la asamblea hablando de lo que es de la mujer, qué derechos tiene la mujer y nada, y todo fue muy lindo porque ella no es una clase abierta de Zumba, que participamos los que estábamos acá, todo lo disfrutamos mucho. Y bueno, y también quiero mandar un saludo para todas las mujeres, las niñas jóvenes también, que son mujeres solteras, mamás solteras. Un gran saludo. Mi nombre es Oriana y espero que se deje ver y se escuche el mensaje que mando hoy. Gracias, besitos. Hola para todos los oyentes de Radio La Mariposa, allí en Los Coihues, FM Los Coihues. Quiero contarles que hoy estuvo muy lindo el taller, estuvimos zumbando y la verdad que yo hace mucho que no zumbaba y me fue mejor de lo que pensaba, tengo bastante aguante para eso, aunque no lo creía, así que muy lindo desenchufarme un poco de la preocupación del trabajo y bailar, sentirme otra por un rato. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Silvana Ojeda, soy paciente de salud mental y hoy estuve en Zumba y me pareció muy, muy lindo. Con mis compañeros bailamos, nos divertimos y la pasé joya, la verdad que es muy linda. Le agradezco un montón a Camino Abierto. Quiero felicitar al taller de Maya, que en el cual bailaron Zumba, se divirtieron y pudieron expresar sus sentires en este día tan importante de lucha feminista, que es el 8 de marzo. Bueno, la verdad que una alegría ver tanta gente pasando lo lindo y haciendo lo que les gusta. Así que bueno, un abrazo muy grande para todos los oyentes de la radio La Mariposa. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, la Cueve. Vio que salió bárbaro el taller de Zumba. Qué bueno. Se llenó, las fotos que llegaban, lleno de gente. Gente que participa en los talleres de Camino Abierto y gente de afuera que vino, escuchó la promo en la radio y se fue a bailar allá a Zumba. Así que un éxito total. Qué bueno, a mí me hubiese gustado, ¿eh? Me hubiese gustado. Yo no llegué. Siempre que me freno en el puesto de choripanes. Antes de no había los eventos y siempre estoy. Pero tenía la calza puesta. Y bueno, pero la usé para desfilar. Claro. Estuve ahí desfilando por la zona de agua Río Negrina. Estuve desfilando por la rotonda de Mireco. Ah, pensé que estaba pagando los impuestos. No. Estuve por el semáforo ahí, me daban monedas. Ajá. Para que me vista, me daban monedas. Triste espectáculo el mío. 2944-784040. Seguimos con el programa de Radio La Mariposa. En momento tendremos móvil de exteriores mientras estamos haciendo este programa en vivo. Aquí al lado en la Junta Vecinal de Los Coihues hay una reunión de manipulación de alimentos. Por eso no vinieron los usuarios hoy, porque claro, iba a ser una cantidad de gente y encima está lloviendo en el barrio, entonces no íbamos a poder entrar todos. Hay un poema que dice: faltó tanta gente que faltaba uno más y no entraba nadie. Exactamente. Acá tengo un regalo para el pollo. Un regalo para el pollo. ¿Qué es? ¿Un audio? Sí. Es un audio. Ah. Sí, sí. Dice: morir a tu lado, Vélez Arfiel. ¿Lo escuchamos? Se anima dele nomás. Sí, yo me reanimo. A ver, ¿de qué se trata? A mí me da un poco de miedo. Ahora brindó la hinchada. Claro, de pendejo yo te sigo, re loco descontrolado, dice la hinchada. Yo soy de la banda loca, la de Liniers. No sé si la sabrá el pollo esto, Porque no me importa nada. Te sigo en las buenas, te sigo en las malas. Voy a dejarlo todo por la vía azulada. ¿De largo o de corta? Vi, de corta. Siempre a todas partes, porque vos sos mi alegría. Con el fortinero voy a todos lados. A ver si el pollo se la sabe. Cuando llame el pollo le vamos a hacer cantar. Vélez Arfield de mi vida, yo solo me quiero. Morir a tu lado dice. Sí. Se la vamos a poner al aire al pollo. ¿De dónde sacó eso? Ah, bueno. Del baúl de los... ¿Vio los discos que traigo? Sí. Bueno, la parte de atrás de la Traffic está lleno de discos. Ah, pensé que estaba toda la hinchada de Vélez en la parte de atrás de la Traffic. No entran. Y uno de los discos es este. Nadie la puede parar, nadie la puede correr. Vamos a ver si el pollo se acuerda la letra al menos, o un pedacito de la letra. No le pido que cante así, ¿no? Pero en este programa logramos reunir a las hinchadas de All Boys y la hinchada de Vélez en un solo segmento radiofónico. Sí, señor. Bueno, era eso. Bueno, adiós la hinchada de All Boys. Se fue la hinchada. Me acordé que tenía un regalito. La hinchada de Vélez, perdón, digo, se fue la hinchada de All Boys. No. Continuamos en Radio La Mariposa, en vivo por FM Los Coihue 105.5, la radio de este lugar del mundo, FM Los Coihue. Y le contamos que los jueves el pollo, Sebastián Carapeza, hace las preproducciones para lo que sucederá la semana siguiente o dentro de los próximos 15 días. Y una de las visitas que tuvo Camino Abierto hace 15 días fue la visita de Limay TV. Susana Parra, la conductora de los programas de Limay TV, la conductora del noticiero, fue a Camino Abierto a hacer imágenes, fue a hacer promoción para la gente de Camino Abierto, y tenemos el editado de lo que los chicos, los usuarios de Camino Abierto, le preguntaban a Susana Parra. Una práctica de entrevista radial con la visita de Limay TV y Susana Parra. ¿La compartimos? Dele nomás. Vamos. Rolly, ¿qué quería decir? Hace muchos años que está periodista, señora Susana Parra, en periodismo. Muchos. ¿Cuántos? Yo quise decir. Estaba en el Canal 6 antes. Claro. Y sí, hace... Sí. Yo empecé cuando tenía 16 años. Sí, la jovencita. Diario Pionero. O sea, hace varios años. Y ella la conozco porque cuando yo fui elegida como Reina Nacional de la Nieve me entrevistó allá en el 2017, no sé si me equivoco, entonces cuando la vi, a ella la conozco y me entrevistó, ella me preguntó cómo me sentí arriba del escenario, si fue emocionante, si recibí la corona, el bastón como Reina Nacional de la Nieve y todo eso, hasta exclusivamente me ha dicho entrevista en eventos que los gobiernos hacían, siempre estaba ahí, y entonces la te conozco personalmente. Muy bien. Susana, no sé si querés preguntar algo, aprovechando que estás acá. Estoy muy contenta de visitarlos porque hace tiempo que quería venir, pero se complica. Pero por ahí nos vemos en la calle, en el hospital. Así que bueno, me encantó que hagan radio. Fantástico. Sí, te quería contar, Susi, que nosotros aparte de la radio, nosotros acá mismo en el jardín, tenemos en esta escalerita, tenemos un taller que se llama Maquinando, que hacemos nuestras bolsas, nuestras cosas. Tenemos un cliente ya hace 7 años que se llama Tierra Mestizo, que tiene el local La Mitre y Palacio, y otro local en Dinahuapi. Él hace 7 años que está con nosotros y nos manda hacer bolsa roja, que dice Tierra Mestizo. Ahora tenemos una clienta nueva que tiene un restaurante y nos está mandando a hacer toallones y lonas. Muy bien. Así que estamos maquinando, somos dos compañeros y estamos arriba. Rolly. Les cuento, mañana desfilamos en Arnelli a las 8 de la tarde en La Murga. Y yo estoy en La Murga. ¿Cómo se llama La Murga? Salto de Alegría. Salto de Alegría. Muy bien. Así que mañana vamos a estar a las 8 de la tarde desfilando en Arnelli. Muy bien, bárbaro. 8:30. Ojalá que con 8:30 de la noche. Ojalá que esté lindo el clima, ¿no? Sí, ojalá. ¿Puso frío? Sí, por eso. Está haciendo frío, sí. Sí, está helado. Frío depende para quién. A mí me da frío, a vos no, ¿Vos cuando iba a filmar en la línea azul tenía frío también? A veces sí. La encontramos varias veces, lo usan a Parra acá en el... ¿Dónde fue Marco que la estamos a Zanaparra? Centro Cívico. Y desea que nos mande un saludito por la gente. Sí, claro. Muy bien. Excelente. Y nosotros con Marco, el 21, cumplimos 10 años de estar juntos. Muy bien, hay que celebrar eso. Bien, bueno, me alegra mucho verlos. Bueno, gracias, igualmente. Gracias por venir. Bienvenida. Gracias, muy amable. Cuando quiera. Bueno, cómo no, un día me invitan a la radio y lo acompaño. A mí me resulta difícil ir hasta Los Coigües por la hora, claro. Tengo que salir con el noticiero. Pero si quieren, acá un día hacemos una noche. Sí, acá tenemos el mismo horario, igual, bueno, de las 11 hasta la 1. Bueno, bárbaro. Así que podemos venir. Los chicos acá tienen mi teléfono, me llaman. Perfecto. Combinamos el horario y hablamos de Habitando el Sur, de lo que quieran. Ya, sí, claro. Estaría bueno que, no sé, algún día me invite el maite. Yo no sé si quería salir para estar. Ella quiere salir en la tele. Ahora va a salir en la tele. Sí, sí, bien. Se va a hacer una entrevista a solas. ¿Hoy sale Susana Parra? Hoy. Ah, hoy. Hoy le voy a hablar. Si no sale hoy, mañana. Porque con la cantidad de material que hay. Pero de hoy y mañana sale. Saluda a todos los que nos van a ver por la televisión. A ver, vamos, pónganse todos juntitos y vamos a saludar a la audiencia de Imagen Real. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, saludo a todos los conductores de Limay TV, acá de parte del camino, de usuarios del Hospital Zonal, y muchísimas gracias, igual saludo a los oyentes, y si no nos vemos, buen fin de semana para todos. Y que sea largo, muchos años más. Si Dios quiere. Mucho más. Gracias. Saludos por venir a quedar a nosotros. Saludos a mi familia, igual. Saludos a mi familia. Hola, soy Jané, escucho reggaetoneña y bachateña y salsa niña. Hola, buen día, amigos de radio, una mariposa. Le quería pedir por favor el tema de Bronco y Julieta Venegas, adoro. Gracias. Pero ese, ¿quién lo pidió? Ah, ¿no era Rolly? Me parece que era Rolly. No, Rolly la semana pasada lo pidió. Ah, me parece que tiene ganas de escucharlo de nuevo. ¿Quién es? Bronco, Julieta Venegas. ¿Tema? Adoro. ¿Lo tiene en la lista ahí? Adoro. Ese lo tengo, no era de... Una versión en vivo. Pero era de... Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y no sentí. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche. Labios rojos, adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. ¡Aplauso fuerte a Julieta, bella! ¿Cómo están? Mi nombre es Cristina y tenemos taller de cerámica los días viernes de 10:30 a 12:30. Día audiencia de Radio La Mariposa y 105.5 FM de Los Cuervos. He tenido la oportunidad de recorrer el brazo Brez, la parte oeste del lago Nahuel Huapi, navegarlo en su zona más profunda, embelezarme en las bellezas del Yao Yao, de la selva valdiviana, adentrarme en la zona más lluviosa de Argentina, con lluvias que oscilan en los 3.500 milímetros anuales, de los cuales 275 días al año poseen aproximadamente precipitaciones. Una selva compuesta principalmente por coihues, alerces y un sotobosque de lianas, musgos y otras especies. Se pasa frente a la isla Centinela, donde están depositados los restos del creador de los parques nacionales, don Francisco Pascasio Moreno, su esposa y de uno de sus hijos, y cada vez que una embarcación pasa frente a la misma, tocan 3 veces la bocina en señal de homenaje. En la Bahía Blés recorrí el sendero de los cántaros, llegué hasta la cascada, una caída de agua de aproximadamente 100 metros, que es el desagüe del lago Los Cántaros, que está más arriba, un lago que pertenece ya a la provincia de Neuquén y es afluente de Nahuel Huapi. Me quedé impactada con la pared de lava basáltica que bordea esos 650 metros cuadrados de agua. Me dio pena que no haya un sendero de madera o un sendero mejor trazado que llegue más próximo hacia donde comienza la caída de agua, el desborde del lago. Encontré con, no sé si es un aguilucho o un pequeño halcón, en realidad encontré 2. Me parece que son más aguiluchos. Uno lo vi ahí en la Bahía Blés, y el otro estuve muy cerquita en el lago Pries. Una vez que recorrí la zona de los cántaros, volví a subir a la embarcación hacia Puerto Blés y allí estuve recorriendo el arroyo Frías Inferior, que desagua, es el desagüe del lago Frías hacia el Nahuel Huapi, y me trasladaron en un transporte hacia Puerto Alegre para llegar hasta el paraje Frías. El lago Frías es un lago de 5 kilómetros cuadrados, de color verde esmeralda. Otros dicen que es un color turquesa. Se debe a los sedimentos que arrastra los arroyos, principalmente el arroyo Frías, que viene desde el norte del Clonador. Sedimentos que son cenizas volcánicas en tono verdoso y me hizo recordar al río Chubut. que también tuve la oportunidad de recorrer gran parte hace muchos años. Allí en el lago Frías, en Frías, comienza la travesía de unos 3 kilómetros hacia Chile, el lugar por donde se comunicaban desde Puerto Montt con Bariloche los antiguos pobladores, los pueyenes, las misiones, los grupos misioneros de Mascardi, Guillermo y otros tantos que hicieron la travesía. Hay una réplica de la moto que utilizó el Che Guevara para pasar por el Paso Rosales hacia Chile. Y bueno, y después de nuevo en las embarcaciones y el transporte hacia Puerto Pañuelo. Realmente es un paseo encantador, genera mucha paz, tranquilidad, y las fotos principales me parece que quedan en el alma con tanta belleza. El murallón de los cóndores que bordea el lago Frías, surcado con la selva valdiviana, y divisar por encima los dueños del cielo patagónico, del cielo cordillerano patagónico, es la mejor foto que ha quedado en mi recuerdo. Para quienes tengan la oportunidad de hacerlo y no le tengan miedo a navegar, o se pongan como desafío, como me lo hice yo, hacer un recorrido por el lago hacia esa zona, es verdaderamente un paseo inolvidable. Muchas gracias, Estela Maris, para Variedad. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Hola, buen día, mariposa, soy Angie. Quería pedir el tema de Luis Miguel que dice: por debajo de la mesa te acaricia a mí. A eso me dice lo mejor. Canciones pedidas por los usuarios, Luis Miguel. Lo cantó bien, Angie. Qué tema para esta mañana, lluviosa. No, lo cantó re bien. A ver si lo puedo poner de vuelta. Por debajo de la mesa te acaricia a mí. A eso me lo mejor. Qué grande, Angie. Luis Miguel, por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical, y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras estar en mí, tal vez te entenderías Día, oyente de Radio Mariposa, quisiera pedir un tema para dedicárselo a la Ronnie, Mi Consentida, de Carlos Vives. Oh, ese me gustó, a ver si espero que no sea uno lento de Vives, algo un poco más. No, Vives tiene ritmo, Vives tiene ritmo. Esa. Ahí va, me vuelvo a poner las calzas. Agarro las calzas, se viene el Zumba con Carlos Vive en el estudio de FM Los Coihues. Zumba, arriba, vamos. Te va a hacer mal. Mondongo para arriba, mondongo para abajo, mondongo para la izquierda, mondongo para la derecha. Con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo, que la tierra me regresa, y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleva hasta la locura. Sí, sí, sí, que te amo de tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, que te amo de tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida, la que calma mis enojos, la que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta, esa que siempre en mi cama con los ángeles se acuesta. Sí, sí, sí, este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Radio La Mariposa, de 11 horas a 13 horas, en 105.5 Villa Los Coihues.

según se dice, por su ideología peronista, pero en realidad por su militancia social. Y en el caso de nuestra ciudad, nos han mandado la información que ya está abierta la inscripción para la 17ª edición de la carrera de Miguel. La comisión organizadora invita a toda la comunidad a participar de esta edición de la carrera de Miguel, a realizarse en San Carlos de Bariloche el domingo 26 de marzo. La cita es a las 12 del mediodía en la Casa del Deporte, ubicado ahí en la Costanera, Rolando y Costanera. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar online. Hay un enlace que no lo vamos a dar porque es complicado darlo al aire en la radio, pero pueden buscarlo, enlace para anotarse en la carrera de Miguel. La carrera, como decíamos, será a las 12 horas y las inscripciones y acreditaciones serán desde las 11:30 del día domingo 26 de marzo. Habrá tres categorías: marcha aeróbica familiar de 1,5 km, prueba aeróbica de 5 km y carrera competitiva de 10 km cronometrada. Al finalizar la carrera habrá un festival cultural en el playón de la Casa del Deporte en la Costanera. Adivino, Fabián Agosta, ¿en cuál se va a natar? ¿Yo? Mire, si me pongo las calzas que estaba usando recién para bailar Carlos Vives. Esa fluo. ¿Sabe? Esa fluo. Sí. ¿Sabe qué? Me van a correr. No voy a correr. Prendemos la luz negra acá y... Y se viene la baile. Mire, sí, entonces sí. Repetimos, 26, carrera de Miguel, 26 de marzo. Anotarse, buscar el link para poder anotarse en esta edición número 17 de la carrera de Miguel. Se va a correr, la consigna, como cada año, es corremos por la memoria, la verdad y la justicia. Ahí estamos. Perfecto. Veo que me acordé de lo de la carrera. Ah, muy bien, muchísimas. Yo ya me había perdido. ¿Sabes qué pasa? Sí. Me quedé pensando, ahora pienso un poco, recuerdo un poco, me quedé pensando en el excelente relato que hizo Estela Mayris de su viaje en barco. Parecía estar arriba del barco. La verdad que sí, buenísimo. Sí, yo me imaginaba arriba del barco con la guía contando y la guía era ella. Como que nos iba situando, ¿no? En los diferentes lugares que iba recorriendo. ¿Usted la hizo la excursión esa? Hace muchos años, sí. Hace muchos años. No había ni agua todavía en el lago Blé cuando yo fui. Estaban los catamaranes esos de lata. Sí. Los latones. Sí, no, me acuerdo hace mucho. ¿Sabe cuándo? Yo debería tener 12 años cuando hice esa excursión. Porque en el viaje egresado no tenía dinero y en ese momento las excursiones se pagaban aparte, así que yo me quedaba dando vuelta por el centro de Bariloche en el viaje egresado. Pensé que se había dormido. No, pero recuerdo eso. Lo que más me impactaba es justamente lo que dijo Estela Mari, el color del agua, uh-huh. Ese agua ahí que es verde, turquesa, impresionante. La verdad que recomendar y estar atento, porque una vez por año, aunque sea, hay promociones para poder hacerlo. Sí. Así que está bueno poder disfrutarlo. Ese paseo. Sebastián, que está allí en Misiones 75, está levantando audios de los usuarios y siguen pidiendo canciones. A ver, me parece que ahora pide Tino, a ver. Hola, soy Tino, quiero saludar a todos los que me conocen y quiero, con un tema de ricota, a brillar mi amor. ¡Vamos, Tino! Sí. ¡Vamos, Tino! A ver. ¡Qué grande, Tino! Ahí, eso es para lo que dicen que Tino pide. No, ahí pidió Los Redondos. Se viene. Ahí está. Corra a la mesa, Raúl. Sí. Corran la mesa en camino abierto que se viene el baile. Otra vez las calzas. Se van a gastar de tanto poner y sacar esas calzas. Ahora está bailando Los Redondos de ricota con las calzas verdes. Aleteando. Sí. Los Rolinga. 2944-784040. Puedes dejar tu teléfono en Radio La Mariposa. Thank you. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Nos vamos a Camino Abierto, nos vamos porque allí está el compañero Sebastián Carapeza en la coordinación del móvil de exteriores. A ver qué pasa, qué pasa. Ah, mire, volvió la hinchada, volvió la hinchada. A ver, ¿estará escuchando el pollo por ahí? Hola, hola, buen día, buen día. Escuche, pollo, escuche, que lo está la hinchada, Vino la hinchada de Vélez. Ah, sí. Tremendo recibimiento, que hicieron los Tigres, que venden mucho. Contra Platense fue 10 años. Volvió el Tigre Gareca Vélez. Volvió el Tigre Gareca después de 10 años, nuevo técnico, flamante técnico. Que bueno, ojalá que levante un poco el andar del equipo. Estamos muy ilusionados y contentos. ¿Cómo va? Buen día, Fabián. Buen día, Raúl. ¿Cómo le va, Pollo? Aquí estamos. Escúcheme, aparte de excelente jugador y técnico, alta facha el Tigre, Sí. Alta facha, mamita, qué fachero, qué tipo fachero ese Gareca. Bueno, escúcheme, pero no vamos a hablar de fútbol, porque si tenemos que hablar de fútbol, tenemos que decir también que hoy es el aniversario de la creación del Club All Boys, y a usted no lo va a poner tan contento, porque le puede mandar un saludo a los primos, ¿o no? Le puedo mandar un saludo, viví en Floresta, lindo barrio, lindo equipo de ascenso, tengo simpatizado, tengo ahí mi corazoncito también con la gente de Largo. Mire que acá la semana que viene, que acá hay varias familias vecinas, hincha fanática del Boy, usted no se olvide que la semana que viene tiene que venir a los Coy, güey. No hay problema, puedo caminar tranquilo por el barrio. Bueno, con Pollo, la conciencia tranquila. Cuénteme quién está ahí. Ya hemos escuchado, hemos compartido varios pedidos musicales, pero quién está ahí en torno al micrófono loco de Radio La Mariposa. Bueno, acá tenemos una docena de amigos, de amigas, de usuarios de Camino Abierto. Muy bien, muy atinado el pedido de temas, los pedidos de temas, porque había varias cosas pendientes que no habíamos llegado a pasar y está bueno como para saldar las cuestiones que ahí estaban. Y bueno, acá comentando las novedades, algunas tristes, algunas contentas, algunas en orden de necesidad de cada una de las familias y de las personas que vienen acá, pero está bueno para que cada uno lo pueda llegar a compartir acá en el aire de FM La Mariposa. Mira, la primera que va a hablar acá es Angie, que tempranito levantó la mano y que tiene un par de cuestiones como para socializar. ¿Te parece? Por supuesto, dele nomás. Acá te dejo para que lo salude. Bueno. Hola, Fabi, Raúl. ¿Cómo le va? Buen día, Angie. ¿Cómo anda usted? Me estoy internada. ¿Qué pasó? Tuve una recaída. Uy, ¿cómo está ahora? Ahora estoy en Quirazane por un tiempo. Bueno, hay que cuidarse, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Y qué tal esta mañana ahí en Camino Abierto? ¿Qué tal los compañeros y las compañeras? Se pusieron a discutir ahí. ¿Se armó? No, empezaron a pelear las mujeres. Ah, bueno, hay que disfrutar de esta mañana y estar tranquilo, que hay que mirar por la ventana, que está lloviendo, que es para estar en paz, disfrutando del día, una jornada tranquila para tomarse un desayuno, sí. Esperar el almuerzo, ¿no? Sí, esa quería decirte si alguien por casualidad no tiene un motor de heladera o una heladera de segunda mano, que me la venda. Bueno, vamos a hacer el pedido. ¿Se ha quemado la heladera? No, se trabó y no anda más. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer el pedido entonces aquí a los oyentes y las oyentas de Radio La Mariposa. A ver si alguien quiere colaborar. Y por ahí también en el grupo de ACUFA, de familiares de Camino Abierto, que por ahí puede dar una mano, ¿no? Bueno, Angie, a cuidarse sí. Y a darle para arriba. ¿Algún tema musical que quiera escuchar, Angie? Sacrificio de Elton. ¿Cómo? Repetinos, que se escuchó medio mal. Sacrificio de Elton. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, lo vamos a buscar y lo ponemos así. Se lo dedico a mi mami de acá, que me ve del cielo. Espectacular, ahí vamos. Creo que Raúl ya lo encontró. Acá manda un saludo grande a Raúl también, No para él. Bueno, un abrazo. Después es una compañera. Bueno. Estamos. Bueno, acá intermedio con el micrófono, te voy a pasar con Delfina. Delfina, hablamos hace cuánto, dos semanas, hiciste la presentación en Radio La Mariposa. Vos sos, sí, la entrevista en profundidad que hicimos acá. Ella es psicóloga y está, bueno, varios días a la semana está en camino y también en otros dispositivos, que es lo que te va a contar hoy a la mañana, como sus actividades en los distintos dispositivos de la ciudad. Acá te dejo para que la saludes. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Todo bien por acá, con los compañeros acá en el taller. Y bueno, la idea era un poco comentarles a los oyentes las actividades que he estado haciendo estos días, conociendo algunos de los dispositivos acá de Bariloche, como es Girasoles y Rucahué. Bueno, el lunes estuve en Girasoles, el jueves en Rucahué, y bueno, son dispositivos para usuarios que, bueno, estuvieron atravesando un periodo de internación por alguna compensación que han tenido, y la idea es que cuando estén mejor, en un proceso de rehabilitación, y todavía no tengan donde hay alguna complicación con la familia o distintas cuestiones que no tienen donde ir a dormir, pasan estos dispositivos, que por ejemplo Girasoles es con alto apoyo, ¿no? Con mayores cuidados, con mayores, personal ahí de operadores, enfermeros, psicólogos, están trabajando ahí día a día y acompañando a los usuarios. Así que, bueno, conociendo un poco esto, más que nada Girasoles, hay bastantes camas, digamos, Rucahué es más chiquito, y bueno, ahí fuimos con algunos de los compañeros el lunes conversando, me estuvieron contando de qué se trataba el dispositivo, y bueno, ahora acá en camino también, algunos días vengo acá los martes, los miércoles y los viernes, así que participando en los talleres que hay por acá. Muy bien, espectacular, muy buen panorama. Por ejemplo, si en algún otro momento vuelve a ir a alguno de estos dispositivos, ¿será posible que nos grabe un saludo, algún fragmento de una charla, que nos cuenten, por ejemplo, esto mismo, pero alguna de las personas que participen? ¿Será posible esto? Sí, seguro. No mangué, obvio. Raúl, no mangué, Raúl, que queda mal, no mangué, Raúl, pero... No, pero está bueno para que lo cuenten también en las personas que están ahí habitando día a día estos lugares, que lo puedan contar en primera persona y yo, bueno, lo traigo a la radio. Muy bien, espectacular. Bueno, le voy a pedir una confesión en este momento, al aire. Me tienen que confesar si algo muy... me da un poco de pudor, pero queríamos saber si Radio La Mariposa no es el mejor programa de radio de Camino Abierto. Sí, la verdad. Sí, la verdad que acá dicen es el único, pero bueno, igualmente es muy bueno. Está bueno porque la verdad trae temas, trae novedades, es un espacio de encuentro donde participan un montón de usuarios, así que eso es lo más lindo de la radio. Espectacular, bueno, Delfina, buenísimo. Bueno, ¿algo más que nos quiera comentar, que nos quiera decir, que quiera solicitar a este espacio radiofónico? No, de solicitar no, pero bueno, decir sí que me gustaría ya, si la semana que viene, ojalá pueda ir a conocer allá la Villa Los Coihues, la radio allá que están allá ustedes, digamos, así también los conozco, y bueno, ojalá que se pueda dar la semana que viene. Espectacular, aquí estaremos esperando. Me voy a sacar las calzas con las que bailé Carlos Vives hace un rato, la semana que viene, entonces. Bueno. Para que no se lleve una mala, que no se lleve una mala impresión de este programa de radio. No te escuché esto último, Fabi. No, que digo que para que no se lleve una mala impresión de quienes hacemos el programa de radio, me voy a sacar las calzas que tengo, que uso para bailar Carlos Vives. Sí, tiene horario de protección, ¿no? Es como que hay que tener cierto resguardo. Sí, sobre todo por el tamaño. Las tigradas, ¿no? Sí, por el tamaño, sobre todo hay que tener resguardo. Bueno, Pollo, sigamos con cosas felices. Sí, hablando de baile, hablando de danza. Tengo acá un compañero, tengo a Víctor acá a mi derecha, que recién nos comentaba fuera del micrófono de que participó en el taller de folclore. Víctor, te dejo para que Radio La Mariposa, Raúl, Fabián, te saluden del otro lado. ¿Cómo estuvo ese taller? ¿Qué balance haces? ¿Qué te pareció? No, el taller es muy entretenido. Ahí uno va conociendo de que el folclore, la verdad, es que para alegrar y sentirse uno así como persona, como que está conociendo la cultura de la folclore, que yo ni sabía que se llamaba gato, la chacarera, y todo eso lo transmite el profesor y es algo, es parte importante de la identidad de nosotros. Eso te iba a preguntar, sí. Víctor, buen día. ¿Qué te están enseñando? ¿Samba, chacarera? Sí. Estamos enseñando samba y chacarera. ¡Qué bueno! El profesor nos estaba enseñando los pasos, nos estaba enseñando a colocar el pañuelo, el zapateo, y la verdad es que todos estamos siempre, los que están en el taller, siempre tienen las ganas de bailar. Ya, y oye, ¿tú tienes que enseñarle la cueca? También, sí. Sí, pues, tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqu Córdoba, es así como un baile también parecido, un poco más, bien, no tan parecido, pero las vueltas con el pañuelo y hasta la parte del zapateo es así como parecido. Y hasta se visten igual, pues, si tienen un sombrero, tienen en las espuelas. Tienen sombrero, espuela. Tienen que llevar así como un traje de, como de, ¿cómo se llama? De folclore. Exactamente. Un traje de folclore, sí. Exactamente. Sí. Es algo que nos hermana el baile. Sí, porque el baile. En Mendoza hay cueca también. En algunos lugares cercanos a la cordillera hay cueca argentina, sí, que es muy parecida a la cueca chilena. Así que eso está, sí, bueno, porque hermana a los pueblos. Sí, sí. La verdad es que, y viéndolo bailar así con la vestimenta de tradicional, es muy bonito. Se ve todo así como más, como una danza de proporciones. Exacto, es súper. Ustedes le dicen encachao, po. ¿Ah? ¿Es harto encachao? Sí, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Y qué otros talleres estás haciendo ahí? ¿Qué otros talleres? Ah, también estamos en un taller de ¿cómo se llama? Para trabajar en una obra de teatro. Exacto. Que se va a presentar el día 13 de abril. Con la profe Elena. Sí, sí. ¿Y qué personaje te tocó hacer? No, ya este martes vamos a estar así en la... En el ensayo. Bien. Y ya están todos los que están participando y yo creo que va a resultar muy entretenida después de la obra. El sí, taller... una obra que están eligiendo ellos y va a ser entretenida, que se va a presentar el día 13 para el aniversario del local. Parece que es para el aniversario, el día 13 de abril. Muy bien, muy bien. Y seguramente te va a tocar participar en ese taller de teatro haciendo unos ruidos, porque la profe Elena lo que hace es que los alumnos hagan el audio, sí, de la obra. Entonces te va a tocar hacer de un pájaro, de viento, algún efecto de sonido vas a tener que hacer. Sí, a mí me tocó el sonido del grillo. Ya. El cri-cri. Muy bien. A ver, hacelo. Cri, cri, cri. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísima. Gracias por contarnos todo esto en la radio. Vale, gracias. Bueno, muchachos. Espectacular, Pollo. ¿Les parece que vayamos a unos temas y venimos con una segunda salida? Porque acá tenemos una columna que nos está esperando, entre otras cosas. La columna es que se llama Rincón, no, Buffet Freud, a cargo del psicólogo Adrián. Se viene esa columna, estamos acostumbrados a cerrar el programa con eso. Dale, se viene esa columna. Vamos con música y en el próximo llamado se viene la columna. Dale, perfecto, lo esperamos, los escuchamos. Vamos con música entonces, dedicado al compañero ahí, al amigo chileno. Vamos con La Consentida, una cueca chilena, ¿le parece, Raúl? Oye, espera que tengo un saludo. Ah, bueno, dele nomás. Escucha. Hola, hola. Segasúchate, Radio Peperuda. ¿Y eso qué sería en castellano? Que están escuchando Radio Mariposa. Nos vamos de una punta a la otra, ¿eh? Cueca, aquí, en Radio La Mariposa. Ya como se... Te llaman la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. No acostumbres mal las mujeres, fijaos. Duro con ellas, duran más, pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con sus puertillas. Porque todo consigue mi vida con sus puertillas. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amores, que conecto te doy mi vida pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, amor de amores, pa' que no llores. Sí, yo te lo digo, donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Ah, ah, ah. Buen día, Radio Los Coihue. Quisiera escuchar el tema de Argentino hasta la muerte. ¿De quién es? De Roberto Grimoldi Fraga. Lo presento a Emilio. Un poeta la bautizó con el nombre de Argentina. Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera, cuna del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, Bustos Ramírez Dorrego, paladines de una raza, aquellos que a chuza y lanza su libertad defendieron. Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños, entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra, mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo o religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensar lo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad, defender su dignidad

Continuamos en el aire de Radio La Mariposa por FM Los Coihues 105.5. Y vamos a volver a la zona de Misiones 75. Allí está todavía ubicado, vaya a saber en qué espacio de camino, el amigo Sebastián Carapeza. Pollo, ¿dónde está ubicado físicamente ahí en camino? Bueno, sí, que concretamente Misiones 75, o sea, atrás de las piletas de la abuela, abajo de la 12 de octubre, barrio corazón del barrio Nireco, sería. Claro, pero digo, dentro de camino, ¿dónde están en este momento? Dentro del camino estamos en el salón de atrás, el salón que está pintado, aquella persona que vino sabrá cuál, no sé si tiene un nombre específico, pero no es el salón de madera, sino es como el comedor de este espacio que funciona como un centro cultural. Espectacular. Escúcheme, tenemos un llamado ahí a alguno de los compañeros que ha pedido música. ¿Cómo era, Raúl, el tema que pidió, que entendimos nosotros? No, no, es rarísimo. ¿Quiere escucharlo? A ver. A ver. A ver. Escuchá, Seba. A ver si... Hola, soy Víctor Hugo Villarón y estoy reflexionando temas para escuchar en la rotación de radio, que uno es Contemplación Suburbanística. Víctor, Contemplación Suburbanística. ¿Te suena, Sebastián? Contemplaciones... Víctor quien pidió ese tema, pero me parece que no lo queda claro. Lo tengo acá. A ver, Víctor, vos, ¿cuál fue el tema que solicitaste? En Facebook, en YouTube... YouTube, sí. Pero, ¿qué tema en particular de la banda irlandesa? Contemplaciones Suburbanísticas. Contemplaciones Suburbanísticas. Bueno, no, ¿es el nombre del tema? Sí. Lo vamos a seguir buscando porque no podemos dar con el paradero de Contemplaciones Urbanísticas. Bueno. ¿Podemos poner otro tema de YouTube? Sí, claro. Sí. Con o sin ti vamos a poner. Bueno, escúcheme, Pollo. Pollo, cuénteme, ¿con quién está ahora ahí, aparte de estar con el amigo? Bueno, estamos acá con Adrián, yo ya lo digo, el psicólogo Adrián, lo llamo así como breve, conciso, sabrá si lo ofende, si quiere aparecer como licenciado y número matrícula, si quiere aparecer con apellido, pero a ciencia cierta es la persona que nos está cerrando el programa, haciendo la columna que se llama Buffet Freud, lindo nombre para una columna, ¿no? Perfecto, sí, está bueno. Aparte, mucho contenido de gente que realmente sabe de lo que habla, no como es mi caso aquí, que estoy piripipi, piripipi, buscando gente que verdaderamente tenga conocimiento de los temas, Pollo. Fabi, Raúl, o sea, no es tan fácil, porque ahora está Delfina, y cuando un psicólogo habla delante de otro psicólogo, no puede chamullar tanto, ¿viste? Entonces, no sé si sé de lo que hablo, pero al menos voy a hacer de cuenta como que sí. Genial. No se quite mérito, usted es un profesional. Adelante, compañero. Bueno, hoy le traigo un poco de teoría freudiana que la voy a tratar de comprimir en un canapecito en ese buffet Freud. Voy a hablar de las pulsiones, un concepto freudiano que Freud dice son pulsiones parciales de ninguna totalidad. Quiere decir que son parte de nuestro organismo. Él dice es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. O sea, una parte está en el cuerpo y otra parte está en la mente, está ahí como en la frontera. ¿Qué son las pulsiones? Bueno, algo dentro nuestro que demanda satisfacción con mucha urgencia. Esas pulsiones suelen ser superficie de borde con la realidad. O sea, todas las partes de nuestro cuerpo que tienen una capacidad perceptiva más sensible que el resto. La mirada, la boca, el ano, etcétera, la genitalidad. Son partes, digamos, que están demandando una satisfacción y que Freud decía esto parcial de ninguna totalidad porque dice que hasta que no aparezca algo relativo al yo, una conciencia de sí mismo, algo que nos permita ser una unidad, esas pulsiones cada una va por su lado demandando lo propio de manera anárquica. Entonces, una vez que el yo se constituye, que uno dice yo soy, ahí empieza a tratar de subrogar todas esas pulsiones a la propia voluntad, digamos, es como tratar de lograr, digamos, que todas unidades independientes empiecen a funcionar en conjunto para un objetivo de algo superior que seríamos nosotros mismos. Hoy por hoy estamos con el tema de las redes sociales, el consumo de Instagram, Reels, satisfacciones de la pulsión escópica, de la mirada, el placer de ver, en un nivel, digamos, excesivo. Tengo muchos pacientes que me dicen, paso muchas horas con el celular mirando cosas, digamos, que tampoco me terminan de llenar. Y con las pulsiones pasa algo muy particular. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar el fin de la satisfacción de esa pulsión. Por ejemplo, nosotros aprendemos a llorar para poder comer. O sea, la pulsión oral empieza a generar un llanto como para poder satisfacerse, y después de ese llanto lo terminamos transformando en canto, en habla. De hecho, hoy usamos la boca más para hablar que para comer. Entonces, cuando cambiamos el fin de esa pulsión, logramos obtener, digamos, un aprendizaje, una sofisticación, una capacidad de un placer superior que tan solo la gratificación instantánea de esa pulsión. Entonces, con la pregunta que me quiero ir hoy es, ¿nosotros le estamos sacando el jugo a nuestras pulsiones, o sea, transformándolas en arte, o las pulsiones nos están sacando el jugo a nosotros y nos dejan a merced de una satisfacción que tampoco nos satisface del todo y nos perjudica? Atendi. ¿Qué consigna que ha tirado, estimado, para más que para pensar lo que ha comentado? Menos mal que era un canapecito nomás. Y menos mal que no habló. Pero salió bastante comprimido, ¿no? Sí, y menos mal que no habló. Comprimido, potente. Y como siempre, no cerramos acá, no tenemos la respuesta, tenemos los interrogantes. Nosotros nos vamos con los interrogantes en este programa, no con una respuesta única ni una solución, sino que, bueno, nos vamos con más preguntas a lo que llegamos y me parece que es válido. Y sí, menos mal que no habló de la pulsión de vida y pulsión de muerte de Freud. Menos mal, ¿eh? La dejamos picando para una próxima. Buenísima, muchas gracias. Muy buena columna. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y lo queríamos acompañar este con un tema... Pulsar, de Cerati. Acá haciendo banda de sonido de justo de esta columna. Muy bien, Pulsar de Cerati, entonces... Bien, perfecto. ¿Puedo mandar un recado más? Que acá Angie está levantando la mano, que quería hacer una reflexión. Por supuesto, ¿cómo no? A ver, Angie, cortita y al pie, contanos la preocupación que recién estabas contando fuera de micrófono. Hola, Fabi. Hola, ¿cómo va? Todo bien. Lo que quería contar de la maestra que me dio del coronavirus. Cayó de urgencia y murió. Fue una niña de 17 años embarazada y en 2007. Lo que yo digo es que, por favor, todos salten las paredes, las puertas, los bordes de las camas, usen el alcohol, sin suerte, mentiren, todo eso. Bueno, sí, justamente en algún momento íbamos a tirar las recomendaciones porque han aparecido diferentes recomendaciones que tienen que ver con el cuidado frente al hantavirus. Así que antes de terminar el programa lo vamos a leer qué se está recomendando desde los espacios de salud. Bueno. Muy bien. Bueno, Angie, espectacular. Entonces, gracias por hacernos acordar de esto que ya me había quedado guardado. Bueno, te paso con el paso. Bueno, acá tenemos una última postdata de una compañera queridísima que llegó un tanto retrasada el día de hoy. Estaba comentando que tenía actividades, pero no quería dejar el programa de hoy sin consultarle acerca de qué le pareció la marcha del 8M que estuvo participando el miércoles pasado. Las dejo con Candy. Hola, buen día Fabi, buen día Raúl y a mis queridos oyentes de los Código 105.5 de la Radio de la Mariposa. Buen día Candy, ¿cómo estuvo la marcha? Bien, bien, fue emocionante, me largué a llorar las 24 horas que estuve ahí llorando, fue emocionante, fue la primera vez que voy a una marcha, no importa si soy feminista, si soy machista o lo que sea, pero hubo varones que también acompañaron, porque la marcha no es solamente para las mujeres, sino es para los hombres también, porque las mujeres y los hombres trabajamos al pie de la ley, y entonces, como participé mi primera vez, fue emocionante para mí, acá de las muchas operadoras, hasta las médicas de acá que están pasando por camino, me contuvieron las lágrimas, y fue emocionante para mí. Y ya, todavía no se termine el 2023, ya estoy pensando en el 2024, ya se me va a cumplir para el año que viene, 2 años yendo a la marcha. Te hablo así porque me gusta ser diputada, mi gracia del sueño ser diputada, y bueno, y hoy tuve una reunión con Pablo Chamacoplo con un acceso de tierra, entonces no se pudo. Muy bien, muy bien. Imagino que fuiste con el pañuelo que hicieron ahí en Maquinando, ¿no? Obvio, sí, obvio. Muy bien, muy obvio, bien, sí. Muy bien. ¿Qué decía el pañuelo? Decía 8M nomás. Esa cosa no. Y otra también, no sé, una menos, pero no sé, ni una menos. Así que nada. Exactamente, eso decían los pañuelos que construyeron, que fabricaron allí en Maquinando. 8M, ni una menos. Uh-huh. Me despido de ustedes, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Que tenga una linda tarde. Igualmente para vos y para todos los que están escuchando ahí, Candy, gracias. De nada, igualmente para ustedes. Estimado Carapeza, ¿qué programó en el de hoy, Bueno, corto y breve, de ese vuelo me enseñaron en la FACU, era la consigna. ¿Le parece que cerremos con Cerati y Pulsar? Dale, vamos con el tema, les mandamos un saludo acá desde Uniseria 75, vamos a subir entonces el volumen de la radio para escuchar este tema, y nos vemos, y todo sale bien el miércoles que viene en vivo en la radio de los Hollywoods. 105.5 FM, los jóvenes, pues, Radio La Mariposa. Espere, pollo, no se me vaya. Si nos están escuchando en vivo este día, miércoles 15, 12:42 del mediodía, ¿qué se come hoy en Camino Abierto? A ver, espere un segundito que voy a hacer los pasos que nos llevan hasta la cocina. Es lo más importante. Y Pato, estamos acá en vivo. A ver, ¿qué se come hoy? Estoy viendo pizza. Buen día, hoy se come pizza con ensalada de lechuga y tomate. Vio que usted decía que no quieren hablar, no quieren hablar. Vamos, Pato Brondo de la cocina, tiró el menú, Nosotros hacemos almuerzo virtual, compartimos el almuerzo de manera virtual aquí en La Mariposa. A mí me tocan 4 megas y a él le tocan 4 megas. No sabemos de qué, pero vamos a almorzar 4 megas. Que no le caigan pesados, ¿eh? Buen apetito. No. Un abrazo, pollo. Tenemos antivirus. Ok, le mando un abrazo desde acá. Nos vamos entonces con Gustavo Cerati y después vamos con los consejos que pedía ahí la compañera acerca de cuidado con respecto al antivirus. ¿Qué era esto, Raúl? ¿No era antivirus? ¿Antivirus? ¿Qué dije? Antivirus. Pero callate la boca, Fabián. Callate. Estás comiendo muchos megas, Callate la boca, pero te dije que... seguro. Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y en el día de la llegada del Tigre Gareca a Vélez, volviendo como técnico una vez más, en el día del cumpleaños del Club Atlético All Boys, nuestro compañero Cristian Thompson en el aire de Radio La Mariposa, el único que sabe de deporte en este programa. ¿Cómo anda, Cristian? Hola, Fabi, hola, Raúl. Hola, Radio La Mariposa, Radio Los Coihues, ¿cómo están? Buen día, Cristian. Aquí estábamos. Buen día, Raúl. Aquí estábamos ansiosamente esperando la columna, Cristian. ¿Cómo va todo? Bien, acá andamos. Bueno, Cristian, cuénteme, ¿llueve? ¿Usted está en su casa, usted? Sí, sí. ¿Y está lloviendo por su barrio? No, por ahora no. Buenísimo, bueno. Está nublado, sí. Muy bien. A ver, me voy a dar vuelta, a ver en los Coihues cómo está la cosa. Permiso, Raúl, si quiere usted mientras seguir. A ver, a ver, a ver. Ahí está mirando por la ventana. Ahí. Sí, hay una ventana. Lo que pasa es que se tiene que correr. ¡Ay, me tengo que parar! Sí, se tiene que parar, abrir la puerta, ir afuera a fijarse. Pero hoy a la mañana cuando llegamos estaba lloviznando. Después se largó, después paró. Me parece que va a estar todo el día así, Cristian, Sí, sí, me parece que sí. ¿Y? ¿Qué pasa en los Coihues? No llueve, no llueve. Acá tampoco llueve, Cristian. No llueve, Cristian. Bueno, Cristian, información. Sí, en cualquier momento, ¿sabes? Hay una ventolina bárbara, eso sí. ¿Qué temperatura tenemos, Raúl, en este momento? Y acá tenemos 16 grados. Bueno, 16 grados. Está fresco pachomba, decían. Escúcheme, Cristian, información deportiva en el aire de Radio La Mariposa. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos Liga Profesional de Fútbol. Se jugó la jornada número 7. Jornada número 7. Sí, sí, yo voy anotando. Bueno, Barraca Central empató 1-1 con Independiente. San Lorenzo le ganó 4-0 a Gimnasia. Racing le ganó 1-0 a Sarmiento. Estudiantes derrotó 2-1 a Huracán. River de local le ganó 3-0 a Godoy Cruz. Banfield le ganó 1-0 a Boca y Vélez empató 1-1 con Platense. Fecha 7. Muy bien. Bueno, estaba ahí pensando. No me dejan hablar de River, así que siga adelante porque me. Volvió el Tigre Gareca. Ahí está. Eso para lo que dicen que hablamos de River nada más en este espacio. Volvió el Tigre Gareca. Están esperanzados los hinchas de Vélez, ¿o no? Sí, un gran técnico el Tigre Gareca. Yo lo quería para River, pero. Usted le apostaba a Gareca, hubiese estado bueno también, Sí. Le ha hecho unos cuantos goles a River a lo largo de su carrera, Gareca. Y después jugó en River también. Ahí está, sí. Yo me acuerdo haberlo visto en la cancha. Qué grande, bueno. Pasó de Boca a River. Claro, el Tigre Gareca, qué grande. Como Gatti, que arrancó en River y después se pasó a Boca. Claro, ahí fue al revés. ¿Pero directo fue el pase? Y arrancó jugando para River el loco Gatti. Hoy a la mañana lo leí en las efemérides. Arrancó en River y después pasó a Boca. Ah. Ahí bueno. Estábamos chequeando la información. Mire, que yo estaba pensando. Ruggier igual. Claro, Ruggier igual. Exacto. Hay unos cuantos. Con el tema de la de Gareca, yo recuerdo, era la época de la camiseta Fate, me parece, que jugó en River. Sí. De una marca, porque bueno, eso es más viejo ya que creo que eran ese. Yo en tengo ese una momento. Fate puesta en la Traffic. Bueno. ¿No será tan vieja la rueda? Esa es la que usaba el tío. ¿Pero de qué era Fate? ¿Fate de qué era? Unas ruedas, una marca de ruedas. Ah. Claro. Capaz que usted en el Renault 12 también tiene una Fate puesta. Yo tengo un paisano de cada pago en el Renault 12. Bueno, aquí estábamos mirando otro también, que es jugador, Hugo Gatti. Qué jugador. Gatti debutó en Atlanta. Después pasó a River. después de otro Me Pongo de Pie, después de Amadeo Carrizo. Después fue transferido a Gimnasia de Esgrima y después se fue a Unión de Santa Fe y después se fue para Boca. Mire la vuelta que dio. No fue directo, entonces. No fue directo, no. No, no, Gatti el que le dijo una vez gordito a Maradona y Maradona le llenó la canasta. ¿Y le metió tres goles fue que le hizo? Bueno, siempre terminamos hablando de lo mismo nosotros. Buscamos la vuelta para terminar hablando de lo mismo. Bueno, Cristian, ¿qué otra información deportiva tiene? Porque bueno, después me reta. ¿Te viene la fecha 7? Sí. Unión Racing, viernes 21 horas, Independiente Colón, sábado 19 horas, Gimnasia de La Plata, Estudiante de La Plata, el clásico de la fecha. Qué lindo el domingo partido. A las 16:30 horas. Boca Instituto de Córdoba, domingo 19 horas. Sarmiento River, domingo 21:30 horas. Newell's San Lorenzo, lunes 18:30 horas. Huracán Rosario Central, lunes 21 horas. Y Vélez contra Central Córdoba, el martes 21 horas. Bueno, tiene unos cuantos días el Tigre para preparar el equipo entonces. Sí, es el último equipo que creo que cierra la fecha. Está bien. Bueno, ahí otros que están contentos son los amigos de San Lorenzo también, ¿no? Anda bien. ¿Los amigos de San Lorenzo? Sí, anda bien. Ah, porque están punteros, sí. Claro, sí, están sí. Agrandados. Están agrandados. Acá hay un par de vecinos y vecinas que ya están preparando la bandera arriba de la camioneta. Pará un poco que el campeonato es largo. Frená un poquito, ¿no? No, van a salir a festejar. Bueno, Cristian, ¿más información deportiva? Posiciones, tabla de posiciones. Lidera San Lorenzo con 16 puntos. Le siguen River con 15. Defensa y Justicia con 14, Talleres 13, Lanús 13, Huracán 12, Racing 11, Boca 11, Newell's 11, Belgrano 11 y Central 11. Muy bien. Bueno, vamos entonces, fin de semana todo fútbol. Estaba mirando en algún diario que ya hay una fecha para la selección argentina, que va a estar... A ver si lo encuentro. Argentina ya tiene fecha para el debut en las eliminatorias para el Mundial 2026. Ya arrancaron el Mundial 2026. Qué bárbaro. Todavía hay gente festejando en el Centro Cívico y ya arrancaron. Dice que dice la selección de gira por Scaloni, capitaneada por Messi, tendrá su puntapié inicial en la carrera a fines de este año, que va a estar jugando... en una primera fecha doble. Argentina debutará en septiembre de 2023 ante Ecuador y luego seguirá con Bolivia de local y visitante respectivamente. Ahí está. Esta es la información. La semana también que se subastaron a beneficio los guantes del arquero de la selección. El Divo. Sí, sí, sí. Qué bueno que hagan eso, ¿no? Que luego de obtener un logro deportivo hagan una donación de alguno de los objetos para que los fanáticos compren y con eso se ayude a alguna institución. Está buenísimo eso. Ah, sí, está bueno. Muy bien. Bueno, Cristian. Sí. ¿Alguna otra información? Copa Argentina. Adelante. Hoy juegan San Lorenzo Sarmiento a las 21 horas. Único partido de Copa Argentina. Yo le pregunto a usted porque no tengo ni idea. No es, no es el único. Hay otros dos que no me lo acuerdo. Bueno, está bien. Yo para saber. Bueno, bárbaro entonces. Y recordamos que la Libertadores se sortea el 22 de marzo. Ah, falta poco. Sí. Y que el certamen comience el 5 de abril. La fase de grupo, digamos. Está bien. Mire, yo no tengo ni loco la capacidad que tiene usted ni la cantidad de información. Pero puede ser. ¿Qué partido dijo usted de Copa Argentina? San Lorenzo Sarmiento. Ahí está, a las 9 de la noche ese, ¿no? Sí. Y después sí. Tenemos Argentino Junior y Deportivo Armenio si nos estás escuchando miércoles en vivo, 7:45 de la tarde. Ese es el otro partido. Y después, bueno, el sábado Independiente y Bolívar. Y después hay otro que dice Arsenal Villamitre, pero Independiente dice... ¿Independiente Bolívar? Sí, Independiente Club Ciudad de Bolívar. Sábado 25. Ah, no lo tenía ese equipo. Sí, sábado 25 de marzo a las 4 y 10 de la tarde. Y después hay otro que dice Arsenal Villamitre, pospuesto, dice. Se ve que no hay un horario para ese partido, no sé qué habrá pasado. Ah, sí. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, Sotson, ¿algo más de información? No, hasta ahí llegamos. Bueno, lo esperamos la semana que viene en el aire de Radio La Mariposa. Le hago una consulta más que importante, siendo las 12:58, si nos están escuchando en vivo. ¿Usted ha almorzado ya? No. ¿Y sabe qué va a almorzar? No. Bueno, está como nosotros. Estamos iguales, Cristian. Todavía no sé. Quédese por ahí. ¿En qué barrio está usted? En el 645 de Viendas. Bueno, quédese por allí que seguro va a tener más suerte a la hora de almorzar que nosotros. Un abrazo grande, Cristian. Un abrazo y que estén bien ahí en la mesa. Abrazo, Cristian. Saludos. Así terminó la columna deportiva de Cristian Sotson. Lo esperamos el miércoles de la semana que viene con otra de las columnas deportivas. Nos vamos con música solicitada por otro de los usuarios de Camino Abierto, que no le entendíamos qué quería pedir. Quería pedir esto. Un temazo de YouTube. La canción se llama Con o Sin Ti. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. sobre el final del programa de hoy, tenía razón Angie, vamos a leer lo que manda Hospital Zonal Bariloche, lo que manda la provincia con respecto a la atención al hantavirus. Zoonosis, si encuentra un roedor muerto, no debe llevarlo a ningún organismo. Debe quemarlo o enterrarlo en doble bolsa, previo rociado con agua con lavandina al 10%. Si encuentra un roedor vivo, no lo toque. Dice, eso más bien de sentido común, ¿no? Pero bueno, hay otras prevenciones. Mantener el hogar y alrededores libres de roedores, desmalezar con frecuencia. Antes de ingresar a un lugar cerrado, por tiempo prolongado, una máscara, usar una máscara, ventilar por una hora. Rociar el piso con agua y lavandina, no barrer en seco. Lavarse las manos con agua y jabón al finalizar las tareas. Acampe solo en lugares permitidos, alejados de pilas de leñas y mata de vegetación cerrada. Circular solo por sendas habilitadas, usar calzado cerrado. Son algunas de las recomendaciones que a esta hora estamos llevándotelas hacia vos, porque para los que están escuchando el programa de Buenos Aires, hemos tenido la semana pasada la muerte de una docente y hay 45 días de, ¿cómo se llama?, de aislamiento de las compañeras que tenían contacto directo. Así que el tema tiene una relevancia importante, por eso estamos destacando estas recomendaciones. Son recomendaciones del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Río Negro, la que estamos leyendo. Seguimos con algunas, pescar, caminar, nadar, remar, andar en bici y otras actividades al aire libre no deberían ser actividades de riesgo para contraer hantavirus. El riesgo se presenta cuando salís a hacer alguna de esas actividades y no cuidás algunos de estos detalles. Por ejemplo, si el recorrido incluye acampar en lugares habilitados, instalar la carpa lejos de arbustos, matorrales o troncos apilados, utilizar carpas con pisos, cierres herméticos y sin agujeros, una buena opción es dormir en hamacas, dejar los alimentos y agua en envases resistentes y con tapa, no dejar resto de comida principalmente luego de la cena, ya que los roedores se alimentan de noche, lavar platos, ollas cada vez que se utilicen, beber únicamente agua segura, embotellada, hervida por 5 minutos o con 2 gotas de lavandina y 20 minutos de reposo, y si vas a juntar leña, recolectá de lugares abiertos y con luz solar. Si durante el recorrido hacemos picnic o paramos a descansar, no lo hagamos cerca de árboles caídos, rocas, pajonales o mosquetales. Elijamos lugares despejados con pastos cortos. Les recomendamos no lastimar ni mucho menos matar lechuzas, chimangos, zorros, halcones y víboras, porque ellos mantienen el equilibrio ecológico. Evitemos explorar lugares sospechosos de presencia de roedores como árboles ahuecados, cuevas en las rocas, galpones cerrados, refugios o edificaciones abandonadas. Esto sí es muy riesgoso y no son actividades de recreación. Disfrutá, cuidá y cuídate. Esto dice el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Otra de las recomendaciones, galpones sin hantavirus, época de guardar fardo, pasto, alimento para los animales y otros materiales. Época de prevenir contra el hantavirus. ¿Sabías que los fardos y el alimento de los animales de granja son un atractivo para los roedores? Evita darles refugio y alimento en tu lugar. Garantizar buena ventilación y entrada de luz natural. Ubicar los fardos separados de las paredes para que circule el aire y los gatos. Colocar el alimento en el altillo y las herramientas, máquinas, vehículos y animales en la parte inferior. Mantener desmalezado y no apilar palos u otros elementos alrededor del galpón. Sellar todos los orificios por donde pueden ingresar los roedores. Si no es posible, mantenga el orden, el interior en orden y exterior del mismo, así evitaremos que se refugien y podemos controlarlos. Recuerde, al limpiar y ordenar, no levantar polvo, humedecer con lavandina al 10%, 9 partes de agua y una de lavandina, y utilizar máscaras tipo barbijo número 95. Son recomendaciones que te llevamos a tu casa a través de el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro y el Hospital Zonal Ramón Carrillo. Y ahora sí, entramos en el cierre de este Radio La Mariposa del día de hoy, Raúl. Programón, ¿eh? Qué programa, ¿eh? Estuvo re buenísimo, la verdad, sí, re buenísimo. Sí, variadito. Ha llegado ya aquí el almuerzo. Ah, no me cree nadie. Ah, no llegó el almuerzo. Nos vamos, Raúl. Ah, deme 4 megas más entonces. 4 megas. Porque con los 4 megas que comí no me alcanzó. Volvemos la semana que viene con otro Radio La Mariposa FM Los Coihuel, el miércoles a las 11 de la mañana. Con los usuarios aquí. Así es, llueve, truene o suceda lo que suceda, aquí vamos a estar. Volvemos entonces, hasta la próxima semana. Buena semana.